Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es Julio César Jiménez Alarcón y estoy muy contento de estar esta tarde contigo en tu podcast favorito de Tere y Jules. ¿Cómo están? Yo soy Tere Chacón, aquí saludándolos, muy contento de estar nuevamente con todos ustedes. Qué bueno, qué verdaderamente fantástico que estén aquí. De verdad, muchas gracias y también gracias por todos los comentarios, todos sus correos que nos han enviado. Para nosotros es un gran gusto y un gran aliciente para seguir adelante. Y el día de hoy, Jules, tenemos la emisión número 13, número del cual vamos a hablar en un momento, pero en el Inter les comentamos, tal como se los acaba de decir Jules, que estamos muy contentos por todos los comentarios, las opiniones recibidas. Recuerden, esta emisión tiene que ver con comentar lo más reciente de noticias, con temas que se nos van ocurriendo sobre la marcha, pero que definitivamente sin la retroalimentación que ustedes nos dan, sin sus opiniones, pues casi casi no vale la pena, porque ustedes son parte fundamental de este podcast. Al final de la emisión, como siempre lo hacemos, les vamos a dar las maneras de contactar tanto con Jules como conmigo. Pues sí, bueno, pues iniciamos este podcast número 13 con esta gran canción del señor David Lee Roth. Qué magnífica voz, qué magnífico ritmo, la verdad me dieron ganas de bailar. Lástima que no tengas un tubo aquí, ¿sí no? Imagínate, estaría así como hasta para sacar video y ponerlo para que todos nuestros amigos puedan verte bailando en el tubo al ritmo de la canción titulada Solo soy un gigolo, hay nada más. Así es, excelente canción, Tere, de verdad me gustó este inicio. Vamos a escuchar un pedacito, ¿qué te parece para todos los amigos de Impulsarte? Los invitamos a bailar. Ok, vamos. Nobody, nobody, ese. Bueno, pues esto fue un pedacito, esperamos que ya hayan bailado, ya tomen asiento, escúchenos porque hemos preparado una serie de notas y artículos para ustedes con muchísimo, muchísimo cariño. Ok, pues ¿qué te parece si iniciamos con esta declaración que hace unos días hizo nuestra querida chaparrita veracruzana Salma Hayek? Bueno, pues la señora Hayek, Jules, como tú lo sabes y probablemente muchos de nuestros amigos lo saben, declaró a la revista Vogue, esta revista tan importante de Francia, que difícilmente recordaba lo que era ser mexicana, pues dada su vida actual, con su esposo millonario francés, su hijita, sus lujos, y pues yo no sé qué opinas, Jules, no sé cómo ves esto. Pues yo creo que está en lo justo, ¿no? Digo, si se le olvidó lo que es ser mexicana, pues ha de ser cuando era pobre, ¿no? Cuando se iba al metro a hacer telenovelas a Televisa. Pero pues ahorita ya su realidad es diferente y creo que se lo merece, ¿no? Ay, mira, no sé. La verdad es que a mí no me ofende tanto la nota. Creo que es muy válido. De alguna u otra manera estamos hablando de alguien que creo yo, o es lo que tengo entendido al menos, salió del país, hizo su lucha, hizo sus esfuerzos. De alguna u otra manera pues logró hacerla, conoció a un millonario, el sueño de todas las mujeres. Tiene una vida buena, mala, regular, con comodidades, como sea. Mi problema no es que se le haya olvidado el que es mexicana. Está bien, es válido, es chido. Es su vida, son sus decisiones. Mi problema con ella es que días después de ver esta declaración publicada en la revista Vogue, saca su comunicado, Jules, y dice, no, de ninguna manera, pero como creen, yo estoy más que orgullosa de mis raíces mexicanas, y yo le hablo en español a mi hijita, y le enseño lo que es la cultura. Esa incongruencia es la que me cae mal, y te voy a decir por qué, Jules. Una revista del prestigio de la revista Vogue no va a publicar algo al estúpido, no va a inventar algo que no dijo un entrevistado. Si lo puso, es porque hay una grabación de lo que ella dijo. ¿Por qué la incongruencia posterior? Claro, además no está en México como el TV Notas, ¿no? O sea, la revista esta. fuera esta revista, bueno, se la creo, ¿no? Y pero, aún así, yo pienso que una revista aún en México, si tú publicas algo que no se dijo, te expones una demanda. Si no existe una grabación con tu voz, que además sea certificada por un perito en voz, porque eso es cuando ocurre una demanda legal. Si no existe, pues tú tienes todo el derecho de demandar, no importa si es el Alarma, no importa si es cualquier tipo de revista, en México, en Francia o en el mundo. creo que queda peor diciendo no, yo quiero mucho a México. Si ella ya se le olvidó, pues chido, está con su nueva vida y le está pasando increíblemente bien, pues válido, pero que sea congruente. Yo se lo atribuyo a eso, ¿no? Su realidad ahorita, en la actualidad, pues es otra muy diferente a la realidad que tenía aquí en México. Entonces creo que es válido. Y además, tú sabes que los artistas normalmente tienden a regarla en algunas declaraciones, que no es la única. Ha habido muchas actrices que han vertido este tipo de opiniones y no ha sido la única, pero pues bueno, realmente lo que nos va a decir más adelante es de que sus comentarios estaban fuera de contexto o que fueron malinterpretados por esta prensa que siempre tiende a transgiversar las declaraciones, ¿no? Ay, pues siempre es lo mismo. La verdad es que pocos artistas o pocos personajes públicos, creo yo, Jules, que manejan congruencia. Y eso es algo que hay que respetar mucho. Desde mi punto de vista, eso es honor. Decir algo y además fundamentarlo y además mantenerse firme. Si es tu opinión, mantente firme. Si ya no te acuerdas lo que es ser mexicana y es tu opinión, está bien, está chido, es respetable, mantente. No cambies de opinión para favorecer. Eso es lo que quita encanto a las cosas. Así es. Bueno, pues no hay que hablar de ella. Realmente, creo que hay temas más interesantes. Definitivamente. Y digo, México sigue su vida normal, el mundo no se ha detenido. Digo, nadie es indispensable, ¿verdad? Digo, a lo mejor ha de ser un llamado de atención. Bueno, quiso llamar la atención de la prensa porque seguramente va a salir en otra novela. Ya querrá hacer su película de Chavela Vargas o Tínale Dios de quién. Ya vendrá a México a pedir favores. No falla. Con ese tipo de artistas, no falla. Así es. Pues ya vamos a dejar en santa paz a Salma Hayek. Chaparrita, pues si no te acuerdas lo que es ser un mexicano, te la pierdes, nena. Vente para acá. Y aparte ya van a ser las fiestas patrias, ¿no? Ah, ya vamos pronto a celebrar. ¡Viva México! La independencia de México, amigos, que es, para los que nos están escuchando en otros países, una gran fiesta nacional. Bueno, hay que decirlo, independencia entre comillas, ¿no? Bueno, pienso yo, y aquí yo no sé si estás de acuerdo conmigo, no hay país independiente, ¿eh? Todos necesitan de todos a nivel comercio. Así es, bueno, pero hay que recordar aquella fecha histórica cuando se independizó y se quiso lograr esta parte, ¿no? Claro. Una gran fiesta para todos los que nos escuchan en Latinoamérica, en Europa, en donde nos estén escuchando. Si tienen oportunidad, vengan. Realmente aquí las fiestas en México se ponen muy divertidas, muy amenas, y es una gran tradición y no se pueden ir de este país sin llevarse ese gran cariño de la gente mexicana, que normalmente solemos abrirle la puerta al vecino, ¿verdad? Somos fantásticos anfitriones. Y aprovechando este momento, Jules, dame chance. Yo quisiera mandar un saludo muy, muy especial a Naima, que nos escucha desde Argelia. Ella ha descargado todos, absolutamente todos, los podcasts de Tere y Jules. Así es. Los ha escuchado, a pesar de que el español no es su primer idioma. Ella está en Argelia. Qué gusto, Naima. Qué agradable saber que nos escuchas. Te mandamos un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. No, además, a lo mejor no es su lengua fuerte, pero realmente lo escribe muy bien, ¿eh? Sí, sí. Y sabe mucho de México, además. Un fuerte abrazo, Naima, donde quiera que te encuentres, bueno, en Argelia, pero bueno, lo que estés haciendo en este momento, un fuerte abrazo y pues aquí estamos tus amigos para enviarte todo el cariño y toda la buena vibra de desde México hasta Argelia. Recíbelos, Naima, te queremos mucho. Y Jules, te comento que yo me encontré una nota que realmente no me sorprendió porque pues es así como que la neta total. Hay un estudio que acaba de ser publicado en los Estados Unidos, creo yo que aplica a nivel mundial. Y este estudio, Jules, dice que esta década, la que terminó, que los primeros 10 años del siglo XXI, pero todavía un poquito a nivel actual, ha sido una de las décadas más difíciles a nivel económico en los últimos siglos, sobre todo para la gente de clase media, que somos la mayoría. Los menos o son muy pobres o son muy ricos. Y la gran mayoría, pues de alguna u otra manera, somos clase media. Y a mí no me sorprendió, tal como te lo digo, porque la realidad es, tú te pones a ver para tus abuelos, para tus padres, para tus bisabuelos, hacerse de una propiedad, invertir en abrir un negocio, de alguna u otra manera era más fácil antes. Así es, no, pues ahora sí que es más difícil, depende de qué lado lo veas, ¿no? pero yo siento que efectivamente la crisis económica nos ha afectado no nada más a Estados Unidos, a todo el mundo. Y antes, bien lo dices, era más fácil hacerte de una propiedad. Ya no vamos de una propiedad, ¿no? De un carrito, de, no sé, de pagar una escuela, de una colegiatura, ¿no? Ahorita es bien difícil simplemente tener un carro, te sale carísimo mantener gasolina, todo el servicio que requiere. Ha sido, de verdad, muy, muy, muy difícil. Yo lo sé. Yo lo veo de esta forma. Y en particular de lo que podemos hablar, que es el país donde vivimos Jules y yo, pues los gasolinazos, ¿cuántos van en el año? Tú tienes un coche y a cada rato te están subiendo el precio de la gasolina, el precio del huevo, ¿no? Algo que costaba, me parece que 18 pesos el kilo. Así es. Pues ahorita ya está en 40. Así es. Y hoy en la mañana justo estaba yo leyendo una noticia que gente se formó hasta 5 horas, Jules, para poder hacer fila y llegar a un camioncito de la delegación que estaba vendiendo con patrocinio por parte del gobierno, por supuesto, el kilo de huevo a 12 pesos. Qué terrible. Sí se nota, cada vez es más difícil salir adelante. Y como sea, pues tú y yo, bueno, pues tú, en tu caso tienes un hijo chico. En mi caso no tengo un hijo que dependa de mí. Pero aún así lo vemos difícil. Yo no quiero ni pensar los padres que tienen 3 hijos, 4 hijos, 5 hijos, ¿cómo le hacen? No, pues está realmente difícil. Fíjate que yo estaba escuchando, por ejemplo, en la mañana que salía más barato ahorita consumir un tlacoyo con bistec, te sale más barato que un tlacoyo con huevo. Así. Que era toda la inversa. Se han hecho muchas manifestaciones en contra de esta alza de huevo porque, digo, todo viene a raíz de una gripa aviar, y tuvieron que matar a todas las gallinas de Estados Unidos y aquí en México. Obviamente, pues la producción de huevo disminuye y, bueno, pues la gente que tiene gallinitas o en corrales muy particulares, pues elevan el precio del huevo y ahorita pues es un lujo comer huevo. Definitivamente. Algo que antes era parte de la canasta básica ya ni siquiera ya se puede considerar un lujo, como bien lo dice Jules. Las épocas están muy difíciles y lo mejor es lo que tú dices, bueno, pues si ya es muy caro comer huevo, pues es tu torta de jamón, que así probablemente es. Te salga mucho más barato. Y pues ni modo, a seguir adelante, a buscar más opciones de trabajo. Es la única manera, lo platicábamos, Jules, en el podcast anterior, cuando hablamos de la compra de útiles, de todo este esfuerzo que significa para los padres de familia. Bueno, pues ni modo, hay que seguir adelante, hay que buscar y hay que echarle ganas a la vida. No veo otra opción. Así es, pues no hay que sentirnos en la miseria. Como bien lo dicen algunos oaxaqueños, hay pobreza, pero no miseria. Así que es diferente, claro. Así que vamos a echarle ganas. Y bueno, hablando de esta crisis también económica, pues hay que hablar de la tortilla. Hace, no sé qué, cómo ha venido incrementando, pero ahorita me sorprendió. Yo casi no voy a comprar tortillas, pero pues yo me imaginaba que estaba a, no sé, a 9 pesos, a 10 pesos el kilo. Me parezco a mi querido Copetudo, pero a 12 pesos el kilo. Y luego aparte las tranzas de los señores que venden las tortillas, que ya está la báscula pues alterada y de un kilo te venden 900 gramos. No, ya, la verdad es que aparte de que hay crisis, hay gente gandalla, ¿no? Qué que ese es lo feo aquí. Qué triste. Tendría que ser al revés, definitivamente. Porque algo que aparentemente es tu ganancia inmediata, que te va a favorecer nada más a ti, al final terminas dándole en la torre a la gente de tu país. A la gente que, como tú, está tratando de salir adelante. Pues sí, ni modo, no se espanten. Esperemos que pase muy pronto la crisis de que podamos desayunar los huevitos revueltos o huevitos rancheros. Ay, hasta me dio hambre. Pero bueno, pues si no hay otra opción, hay que comer carne. Pues sí. Sale más barato ahora comer carne. Hay que buscar qué hacer y seguir adelante y trabajar. Como lo dije, no veo opción. Y echémosle ganas, esto tiene que terminar algún día. Así es, ojalá que así sea. No hay mal que dure 100 años, dicen por ahí. Así es, y no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Así también lo dice. Claro. Así es, no hay que permitirlo, hay que seguir adelante. Mexicanos unidos. Oye, Tere, ya cambiando un poquito del tema, vamos con esta noticia. Nos quedamos bien, bien clavados con esto del huevo. Pero bueno, pues hablando del huevo y por mis... por mis años de experiencia, déjame decirte, mi querida Tere, que pues el señor Mark del señor Mark David Chapman, que está otra vez pidiendo ahí a la justicia de los Estados Unidos que le den la libertad. Esta es la séptima ocasión que solicita, y bueno, pues parece ser que su solicitud va a ser negada nuevamente. Ay, Jules, te pasas de veras. Ok, ya, cambiemos porque el tema que viene es muy interesante. Efectivamente, amigos, como lo acaba de comentar Jules, el asesino de John Lennon acaba de pedir su libertad por séptima ocasión. Como ustedes lo saben, John Lennon fue asesinado afuera de su domicilio en el edificio Dakota de la ciudad de Nueva York. Esto el 8 de diciembre del año de 1980. Así es. Fue asesinado a sangre fría por este señor, e independientemente de todos los razonamientos que los lennonistas a ultranza que sobran en el mundo pudieran tener, a mí me gustaría que platicáramos de esto desde un punto de vista un poco más objetivo. ¿Y qué crees? Yo, en lo personal, independientemente de mi gusto musical, creo, honestamente lo creo, que deberían darle la libertad. Creo que si no se la dan es porque mató a John Lennon. Si hubiera matado al hijo del vecino, esto no hubiera sucedido. Sí, yo creo que si, como bien lo dices, si hubiera matado a cualquier estadounidense o cualquier persona de cualquier otro país, hubiera pagado una fianza, hubiera asistido a derechos humanos y al menos en 5 años hubiera estado libre. Pero le tocó la mala suerte de haber elegido a un artista famoso. Así mira, es. Yo no sé. Él fue sentenciado aproximadamente 7 meses después del asesinato a una pena, a una sentencia que iba de 20 años a de por vida. Quiere decir que lo están haciendo legalmente, no lo están reteniendo ilegalmente. Era de 20 años al resto de su vida. Esta es su séptima ocasión. Él tiene ya 50 y tantos años, 57 años. Y aquí hay un detalle. En ninguno de los años que ha estado preso, a partir de 1980 y hasta el momento, ha tenido un problema con otro recluso, ha mostrado mala conducta, ha dejado de cumplir los programas educativos que le impone la prisión en donde se encuentra, y ha sido un preso modelo en todos los sentidos. Si no sale, ¿por qué es? Bueno, pues por las cartas de la viuda Yoko Ono, por la presión de los Beatles fans del mundo. Y todavía hay gente por ahí que dice, no, que bueno, están protegiendo, que se quede, porque si no, alguien lo va a matar. Algo que aquí entre nos, amigos, no hubiera sido una filosofía que John Lennon hubiera promulgado. Pero bueno, no sé qué opinas. Pues yo siento que, pues que sí, de alguna forma, hace años que también se volvió este tema del orden público, mucha gente se manifestaba en contra de que saliera libre, porque siguen sintiendo ese rencor y esa mala onda de ¿por qué mataste a nuestro ídolo John Lennon? Y tienes toda la razón, yo creo que él ya merecería salir en libertad, y pues ahora sí que solo la ley sabe, ¿no? Jules, esto es fanático. Y si llega alguien y lo matan, pues pero, que lo mate también, pues es una celebridad, ¿no? Pero, se volvió celebridad, que es lo que quería, ¿no? Pero además, en tu caso y en el mío, tú y yo podemos opinar de esto libremente sin enojarnos demasiado. Y te voy a decir por qué, porque tus impuestos y los míos no lo ayudan a mantener. Esto más bien lo tendría que discutir un estadounidense cuyos impuestos van a la prisión donde está este señor y lo mantienen. Le dan de comer, le dan de vestir, le dan educación, y entonces dirían, pero ¿por qué mis impuestos están pagando que alguien que ya pagó, que fue un recluso modelo, que realmente pagó su deuda con la sociedad, y se queda nada más por la presión de la señora oriental? No sé, la verdad es que no lo sé. Y eso de que lo estén protegiendo para que no lo maten, pues iría totalmente en contra de lo que promulgó y lo que predicó la persona que mató. Esto desde mi punto de vista. Así es que es difícil, ¿no? Como bien lo dices, uno que es adorador de este gran grupo de los Beatles, y bueno, pues en especial de John Lennon, o de Paul, bueno, de los Beatles en general, sí nos cuesta trabajo saber de que el señor pudiera estar libre, ¿no? Nos cuesta un poquito de rencor, porque nos dejamos llevar por este sentimiento de que este señor nos quitó algo. Pero legalmente, yo creo que ya pagó. Hay gente que ha hecho peores cosas y está ahorita libre en las calles, ¿no? Oye, el señor Alan Klein le destrozó la vida a George Harrison. ¿Por qué nadie se enojó? ¿Por qué nadie pidió su prisión? Porque se la destrozó a nivel financiero, pero también el golpe de perder cualquier cantidad de dinero que George había ahorrado después, durante su época de The Beatles, y tiempo después lo perdió gracias a Alan Klein. ¿Y quién se enojó? ¿Quién dice? ¿Quién hace? Yo entiendo que estoy comparando dos cosas totalmente diferentes, como es un asesinato y como puede ser un delito de cuello blanco. Pero la realidad es, si el señor ya cumplió, que lo dejen a su suerte. Ese es mi punto de vista. Así es. Y bueno, tocando el tema de George Harrison, ¿recuerdas que hace aproximadamente un año, dos años, salió a la luz una película que decían que Paul McCartney había muerto y George Harrison ahí revela cierta información que era confidencial? Y entre esta información venía precisamente de que John Lennon supuestamente estaba a punto, casi a punto de revelar la verdadera historia de la muerte de Paul McCartney, y precisamente alguien al que no le... le era conveniente. No le era conveniente que se supiera la verdad. Bueno, pues fue que contrató a Chapman para asesinarlo, ¿no? Ay, amigos, se los digo en buen plan, escuchen esta voz de alguien que por lo menos ha estudiado, ha buscado y se ha preocupado. No hagan caso a esas tonterías, ni la película El Último Testamento de George Harrison, ni la teoría de la conspiración. No, o sea, no hagan caso. Realmente... Lo hemos platicado mil veces, Jules y yo, no solo cuando estamos al aire, sino cuando estamos preparando el programa, cuando nos encontramos. El pastel bitlero es tan bueno y genera tantas ganancias que todo el mundo quiere una rebanada y es capaz de inventar lo que sea con tal de obtenerla. Simple y sencillamente, hace 5 minutos antes de empezar a grabar, me comentaba Jules que había adquirido una revista en una muy conocida tienda de aquí de México, y que al ver el contenido pues se había sentido totalmente defraudado, pues porque venían puras falsedades. Claro, tú a una revista le pones la portada de John Lennon, le pones la foto de Lennon, de Harrison, de Paul, va a vender. Y no importa lo que le pongas adentro, puedes ponerle cuentos para niños y nadie la comprarían, simple y sencillamente por la foto. El pastel bitlero, todo el mundo quiere una rebanada, escúchenme muy bien. Así es, fueron mis 2 horas mal invertidas y mis 35 pesos mal invertidos. Tirados a la basura, literalmente. Sí, la literatura bitlera, por lo menos en este país, pues es muy deficiente. Pero bueno, la lectura no, me ayudó a conciliar el sueño. Debo confesarlo, de algo sirvió esta gastarme 35 varos y leer cosas que no tenían por qué ser leídas, ¿no? Claro. Bueno, pues, ¿qué te parece si ya le cambiamos, mi querida Tere Chacón? Hace un momento, antes de empezar a grabar el podcast, estábamos comentando si echamos aquí la pregunta al aire, si serías capaz de hacerte un tatuaje. ¿Qué crees? Que yo sí. Me preguntó Jules, ¿tú te harías un tatuaje? A estas alturas de la vida, ¿qué crees? Sí. Mientras tuve una hija chica, mientras la llevé a la escuela, mientras fui mamá, mientras cumplí con ciertos requerimientos sociales, probablemente no, para evitar prejuicios tan comunes de mira, la mamá de la niña está tatuada. Ahorita que no tengo ya esa responsabilidad, Jules, sí me lo haría. No un dragón chino tatuado en la espalda, definitivamente. Algo muy elegante, las siluetas de Abbey Road en el hombro probablemente. Algo así me llamaría la atención. Es una de las muchas locuras, porque tú no estás para saberlo, pero cuando yo entré a la universidad hice un listado de 45 puntos de locuras que hacer antes de morir. Cumplí algunas y otras pues no las he podido cumplir, pues por muchas razones, entre ellas por haberme dedicado a una persona que se iba amando intensamente, como es mi hija, durante mucho tiempo. Pero ahorita que ya estoy liberada de la responsabilidad de un menor de edad, sí haría esta locura que quedó pendiente, entre otras varias. Pues sí, definitivamente, bueno, pues ya es una decisión muy personal. La gente que tiene tatuajes en la actualidad, pues muy, muy de su gusto, muy de su agrado. Realmente lo que pasa es de que siento que en nuestro país y en muchos otros países se considera el tatuaje como un símbolo de una persona agresiva, delincuente, posiblemente drogadicto. Entonces da como una mala imagen, pero realmente no se toma en cuenta de que desde hace muchos años, desde que empezara toda esta industria del disco, del radio, de la televisión, hace muchos, muchos años, nuestros indígenas, nuestros primeros pobladores en la tierra, pues se tatuaban y era de manera religiosa, no era tanto, bueno, eran símbolos que denotaba cierta jerarquía dentro de la sociedad indígena. Entonces, no veo mal tener un tatuaje siempre y cuando, bueno, pues estés realmente consciente de ello. Y creo que estuvimos ahí buscando algunos puntos que la gente debe de considerar antes de hacerse un tatuaje. Creo que tú estabas muy interesada en ese punto. Vamos a... Sí, por supuesto, Jules, tal como lo dices, la humanidad se tatúa desde toda la vida. Yo en esos momentos, pues igual si me dio uno, igual cambio de opinión antes de tiempo. La realidad es que no lo sé. Pero esto, entiendo yo, es una decisión altamente personal, porque definitivamente es una imagen que va a permanecer en alguna parte de tu cuerpo para el resto de tu vida. Hay que pensarlo muy bien. Y tenemos aquí, amigos, una serie de puntos que tendríamos que considerar. Por ejemplo, la persona que te va a tatuar, ¿te lo recomendaron? ¿Tiene prestigio o es alguien que nadie conoce y está por empezar? Piénselo, amigos, de alguna manera, como si fuera un doctor. ¿Tú irías al doctor con alguien que acaba de salir de la carrera o preferirías alguien que ya tiene experiencia en tratarte, ¿no? Sí, por supuesto, pues hay que primero ver las referencias de la persona que te haría este tatuaje, porque, bueno, es muy común en esta sociedad que estamos buscando chamba y lana fácil. Pues cualquier persona que se dedica a hacer grafitis en la pared se siente tatuador y es muy complicado. Sí, no es tan fácil. Y muy fácil. Peligroso, ¿eh? Realmente, otra recomendación importante, Jules, échale un ojito al portafolio de tu tatuador. Ve los trabajos que ha hecho, ve cómo trabaja el detalle y ve si realmente consideras que está preparado para marcarte para el resto de la vida. Sí, la verdad es que es una decisión, nuevamente hay que examinar bien, porque si tú te quieres dejar un recuerdito para toda tu vida plasmado en la piel, pues a menos que sea de tu agrado y que estés totalmente a gusto con el trabajo o el... Tiene que ser un artista, mi querida Tere. Definitivamente, no cualquiera puede hacer arte en la piel humana. Y también, bueno, esto que estamos hablando en cuanto a la persona que te va a realizar este trabajo, pero hay otros factores a considerar. El diseño que tú quieres, ¿te va a gustar ahorita? Porque bueno, pues no falla, tú y yo hemos escuchado cuántas historias de la novia enamorada que se tatuó el nombre del niño del que está enamorada y que cae 5 años después y está casado con otra mujer y tiene hijos. Hay que pensar realmente si la imagen que tú quieres, el nombre que tú quieres, la leyenda que tú desees que sea tatuada en alguna parte de tu cuerpo, pues te va a gustar en 5 años, en 10, en 15 o en 20. Pero además, Jules, también hay que considerar de qué tamaño lo quieres. ¿Quieres que sea un dragón chino en la espalda, como decíamos al principio, que abarque toda tu espalda? ¿O pues quieres unas siluetitas de Abbey Road en tu hombro? Depende de lo que desees. Y si consideras que se va a ver bien una vez que lo escales a un tamaño, pues mínimo, ¿no? Claro. Sí, son factores que debes de considerar y nuevamente debes de estar bien, plenamente seguro de qué es lo que quieres, porque de alguna forma va a ser parte de tu identidad. O sea, es como tener los ojos que tienes, la nariz que tienes, es tener como un lunar. Efectivamente. Algo que además también tienes que considerar que a nivel social provoca reacciones diversas. ¿Cuántas personas, y yo tengo varias amigas así, que se hacen un tatuaje porque les gusta o porque estaban de vacaciones en algún lugar con unas copas encima de más y de último momento decidieron tatuarse y que el resto de la vida se pasan tapándose el tatuaje con mascadas, con suéteres, con manga larga, pues para que la gente de su trabajo no se dé cuenta que tienen un tatuaje y puedan correr el riesgo de que les pidan que ya se vayan porque no cumplen pues, con las normas básicas de una sociedad laboral, ¿no? Hay que considerar todo eso. Sí, porque desafortunadamente aquí en nuestra sociedad, al menos aquí en México, si tú vas a pedir trabajo y llegas todo tatuado, es difícil que te den el empleo. Es casi garantía de que no te van a dar el empleo. También, amigos, es importante, no es tan sencillo como que sí, quiero el dibujo de la cara de John Lennon en todo mi brazo, no. Tienes que considerar antes de todo eso cosas básicas como lo es tu salud. Por ejemplo, ¿eres diabético? Si eres diabético o padeces alguna enfermedad de la piel, lo más aconsejable es no hacerte el tatuaje. Y hay opciones. Hay tatuajes temporales que tú puedes muy bien lucir en una fiesta, en un momento especial. Y de alguna u otra manera, al mes, a los dos meses, pues ya no se van a ver. Y sirve que hasta cambias de opinión y te haces diferentes tatuajes a lo largo de un periodo de tiempo de tu vida. Te diviertes, siempre te ves diferente y no necesariamente te casas para el resto de la vida con una imagen en tu piel. Así es. Hace poco en un programa de televisión estábamos viendo el caso de una atleta mexicana que acaba de ir precisamente a los Juegos Olímpicos y ella comentaba que ella tenía una cicatriz muy profunda en el brazo y bueno, le causaba cierto problema psicológico el estar mostrando su brazo con esa herida. Entonces ella optó por ponerse un tatuaje y bueno, pues a ella le resultó, ¿no? Y le funcionó y es totalmente válido, ¿no? Aquí yo creo que lo más importante es apoyar la decisión de cada quien. Tú quieres hacerte un tatuaje, perfecto, piénsalo. Ya hablamos que a nivel salud, a nivel la persona que lo va a hacer, hay factores a considerar. A nivel diseño, también hay que pensar en el precio. Hay gente, como en todos los oficios, Jules, que cobra muchísimo por hacerte un tatuaje que probablemente alguien lo podría hacer en un menor precio, ¿no? Así es. Y bueno, hablando de eso, de los menores precios, también hay que cuidar, porque fíjate que nosotros no estamos seguros si esa misma aguja con la que te van a hacer el tatuaje está infectada con algún otro tipo de enfermedad. Y hablamos algo claro, bueno, pues puede ser hasta SIDA o puede ser hepatitis o puede ser una enfermedad de transmisión, ¿no? Sí, según vemos las recomendaciones que tenemos aquí enfrente, hay que verificar que el sistema de esterilización del señor que te va a tatuar pues sea el adecuado, que use jeringas nuevas, que tenga todas las medidas de higiene. Que use guantes, ¿no? Que use guantes. Y bueno, pues amigos, se los dejamos para que ustedes lo consideren. Serían un tatuaje. Por favor, no olviden comentarnos, de ser así, cuál sería el diseño que usarían y en qué parte del cuerpo. De no ser así, ¿por qué esa decisión? Y Jules, lamentablemente nos tenemos que ir. Ay. Como siempre sucede, el podcast de Terry Jules se va rapidísimo y disfrutamos mucho este momento. Esperamos sus comentarios, Jules. ¿Dónde se pueden encontrar? Bueno, pues estamos en el correo electrónico del pensamiento a la palabra @gmail.com y bueno, pues ahí te agradeceremos que nos hagas llegar tus comentarios. Y a mí me puedes encontrar en terechacon@gmail.com. Tengo una página personal, terechacon.com, Twitter @tere, Facebook el mismo nombre. Cualquier cosa que me quieras comentar, algún tema que nos quieras sugerir, con muchísimo gusto recibimos todos tus comentarios. Así es. Bueno, Tere, pues vámonos. ¿Y qué te parece si lo hacemos con música? Como tiene que ser. Así es. Ok, bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Se llama You Can Never Tell, de Chuck Berry. El señorón Chuck Berry, señores. Maravillosa manera, Jules, de terminar un programa que además iniciamos bailando. Así es. Vámonos bailando con esto. Nunca lo puedes decir, You Can Never Tell. Nos vemos pronto. Adiós. Un fuerte abrazo. Bye bye. Goodbye. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely night. mademoiselle. C'est la vie, said the old folks. Go to show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. No me lo crean, pero creo que sí ha de ser la viejita que está en el baño agachándose, cubriéndose la cabeza. Ok, iniciamos prueba de sonido. Uno, dos, tres. Hay un fantasma en la casa de Teo. Hay un fantasma en tu mente, Julio. No, está en tu casa y está en el baño. En tu mente. One, two, three, prueba de sonido. Eres chacón. Mamá, ya me voy a casa de mi mamá. Hola, ¿qué tal, amigos? Un gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en su podcast favorito de Tere y... de Tere. Hola, ¿qué tal, amigos? Mucho gusto estar nuevamente con todos ustedes aquí en su podcast favorito de Tere. Avísame para que no fuma. Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente un gran placer estar con todos ustedes aquí a través de Impulsarte Radio. Aquí en su podcast favorito. Hola, ¿qué tal? Entonces, fíjense que ustedes hace rato estábamos grabando otra cosa de otro programa, de un martes 13. No, qué bárbaro, qué desvarío. Ok, vamos a empezar este podcast número 13. No. Hola, ¿qué tal? Hello, amigos. ¿Sí están ahí? Hey, ya te vi, ¿eh? No le bajes el volumen, pero súbele al volumen. Este fue el podcast de Tere. Y más de no. Este fue el podcast de Tere y Jules. Este fue el podcast de Tere y Jules. Número 13. Agosto 23. 2012. Yeah.